Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, feliz, alegre y a la vez contento, y empezamos como siempre, dando la bienvenida a Omarcito. Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 174, estamos súper contentos de tener acá en el Estudio A, de tener lleno el Estudio A, y también de tener aquí a nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Pensé que nunca me iban a pasar la guitarra. Aquí estoy saludándoles. ¿Por dónde? Va, va. Comenzamos, Robby. El show está joven, Robby. Ten cuidado. Muy contento de estar en otra charmusca más. Todo el domingo, Robby. Ok, bueno, y queremos también dar la bienvenida a nuestros queridos amigos, compadres y invitados de lujo para este día. Estamos hablando de nuestra querida amiga Estelita Rosales de Girón. ¿Otra vez? No, no está funcionando el micrófono. Vamos a ver aquí, nuestro productor ejecutivo, hoy sí. Robby, pásale tu micrófono. No. Vamos a dar la bienvenida a Danilo para mientras. Hoy sí. ¿Ya está? Bueno. Adiós. No quiere hablar. Hola, Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok. Bueno, este día vamos a estar hablando con Estelita. Hola, Estelita, ¿hoy sí? Hola, hoy sí. Hoy sí, la oímos bien. Bueno, que Estelita nos va a estar hablando sobre el Museo de Arte Popular y sobre una iniciativa que lanzada en Facebook, a la que le invitamos todos, que se llama 1-2-3 para mí y para todos mis amigos, ¿verdad? Sí. Va, chivísimo. Ok, vamos a comenzar antes con nuestro querido amigo Omar. Así es, Romy, tenemos un saludo especial nada más a Diego, a Mafio Boy y a Berito, que están en el IRC ahorita mientras estamos grabando, están escuchando en vivo La Charamusca esta noche. Vamos a ver, acá tenemos un mensaje de Alicia Gutiérrez, que dice: queridísimos charamuscos, saludándolos siempre con mucho cariño, les quería comentar que voy a visitar El Salvador del 7 al 20 de marzo. ¡Qué lindo! Tengo muchísimas metas, planes, amigos y familiares por visitar, dice. Claro, está, de ser posible, me encantaría invitarlos a la casa de mi tía Ana María, dice, para poder conocerles en persona, platicar y pasar un rato agradable. ¿No dice si es almuerzo o cena? Fíjate que no dice. Ah, o desayuno podría ser, ¿verdad? También. Entiendo que tienen hectic schedules, pone. A ver, traducción ahí, simultáneo. Guío. Hectic schedules. No. Hectic schedules. No sé qué significa, man. No, hombre. Hoy, la primera vez que tira la toalla este al aire. Robby, sé también que estás por convertirte en papá. Si acaso no es posible conocernos durante este viaje, espero que para el próximo sí lo sea. De todas maneras, les envío desde ya la dirección de la tía, y aquí nos pone la dirección. Y al aire teléfono, para que le caemos todos. O 200 en la casa de la tía. Nos vemos ahí. Déjenme saber para continuar en contacto y coordinar. Reciban un gran abrazo de su amiga y proud charamusca Alicia. ¿Para cuándo dice que viene? Del 7 al 20 de marzo. Digo que, digamos, confirmémosle para que la tía empiece los tamalitos. A priori, ¿me entendés? A priori, sí. Ay. No, ya le confirmé, le dije que claro que sí, que íbamos. Así que muchas gracias, Alicia, por supuesto, y va a ser un gusto conocernos. Alicia es de las personas que estuvo colaborando más activamente en la donación de la Fundación Charamusca para esta Navidad, los niños de Izalco y de... ¿A dónde fue que fuiste tú, Guillo? Yo fui a Izalco. Tú fuiste a Yehová Yireh, correcto. Pues, por cierto, un saludo especial a Diego y le decimos que aceptamos donaciones para comprar micrófonos mejores. Miguel Rivera Alvarenga nos escribe, fíjate, y nos pone: hola, bichos, ¿cómo están? Espero que todo ande bien por allá. ¿Cómo pasaron el 14? Bueno, ya lo mencionamos en el episodio pasado, ¿verdad? Saben, tengo un problema con el podcast. Si no he podido descargar el episodio de la semana pasada, que es el número 172. Ese era de la antepasada. Fíjate que yo sí lo he logrado bajar bien. No, te lo no. podemos mandar por un módico precio. Te lo mandaré por email. Porque a mí sí me logra sí logra bajar, fíjate, sin problemas. Pero así que ahí te lo voy a mandar por email, Miguel. También dice, he intentado con Firefox y nada, dice, ¿qué ondas? ¿Qué acontece con el episodio? Bien, muchachos, seguimos en contacto, saludos, preocupados desde México, dice acá. Así que muchas gracias a Miguel Rivera. Por cierto, esta semana el fuera de contexto que les he preparado es un fuera de contexto que lo escogí yo. ¡Wow! Y es uno de antaño. Teníamos rato de no escuchar un fuera de contexto hecho en casa. Sí, fíjate, hecho acá en casa. Casi siempre nuestros amigos de afuera nos dicen, ellos, they play from home, juegan desde casa. Desde su casa. Espérate, pero este es un clásico, o sea, ya... No ha salido nunca antes. Ha sido... Ah, ok. Lo que pasa es que he estado subiendo... Ya me tronó el pecho. Ajá. He estado subiendo los episodios antiguos, por cierto, del episodio 10 al 20, ya están todos, o sea, que ya se pueden escuchar. ¿Te acuerdas que se habían perdido hasta el 60 y no sé cuánto? Teníamos 50 episodios perdidos. Entonces, sí. Los he ido rescatando, los he ido subiendo otra vez al server y les arreglé el enlace para que ya los puedan escuchar. Así que ahorita, del episodio 1 al 20, ya pueden escucharlos de nuevo. Pero me di, por como tenía todos los episodios... Tenías tiempo. Tenía todos los episodios ahí, entonces dejé uno tocando en el background mientras estaba haciendo... ¿Te estaba tocando atrás mientras tanto? Dios mío, qué mente. Así que sin viene más... Viene de un retiro, dice. Sin más, sí, cabal. Sin más que añadir, aquí va un fuera de contexto clásico. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de ya te llegó yo, Robby. No, no. Hey. Solo uno. No, ya me acordé. No sé de qué episodio es, pero es, le había pedido que buscara la palabra en el para el test de Guanajuato. Bueno. Vos no te acuerdas del episodio, ¿eh? No. ¿Qué episodio era? Ya lo pasé en memoria. Es parte de la tarea. Entre el 10 y el 20. Es parte de la tarea, señora. Entrenle a buscarlo. A ver, una camiseta. Mandamos una camiseta al que encuentre en qué episodio fue. Solo el episodio. Solo el episodio. Sí, okay. Solo digan qué número de episodio. Voy a mandar fue. Como 179 correos. El primero, ¿no? El primero que mande el email. Sí, la porque solo nos quedan como 50 camisetas. @guanacos.com. Ya las ferias en eBay, vea. Ahí van a poner. Autografiadas. Y si de los que están ahorita en el IRC también lo pueden, se saben el número de episodio, pongan ahí, el primero que lo ponga gana también. Así es. Hey, Mafio Boy, quiero una tarjeta de memoria para que les mandes los episodios perdidos. No, de veras. Es caro, viejo. Sí. No, mira, hey, ya no digamos que son episodios perdidos, Omar, los van a vender en eBay. Sí, mira, va a mandar una tarjeta de memoria de 4 gigas y le va a mandar una de 128 megas de vuelta. Con los episodios perdidos. Con los episodios perdidos. Bueno, les quiero contar que... Bueno, que me fui de retiro este fin de semana. ¿Te retiraste? Me retiré. Y fue de viernes en la tarde. Ahí se cae. Te pueden poner un coyol de silicón, así, tipo seno de mujer, dice. ¡Ey, va a poner! ¡Bárbaro, Diego! Bueno. Te pueden. ¿Quién será el anestesista, cirujano, etcétera? Bueno. Ya vemos a qué se dedica Diego. Negocio, papá. Bueno, no, les quería contar que volviendo a la... Perdón. Que me fui de retiro de viernes en la tarde a domingo al mediodía. Lo curioso, les quería preguntar es si han ido ustedes algún día, alguna vez, a un retiro de silencio. No, viejo. Fíjate que no me aceptaron las carmelitas descalzas, viejo. Bueno, el guío en un retiro de silencio, creo que se nos muere. Sí, sí. Mira, no aguanto. Mira. O salimos el día puteando a todos. Mira, es bien interesante. Primero, bueno, por la parte del ejercicio y todo, te oís. Empezás a hablar con vos mismo al principio y después, pues, o sea, es una experiencia súper chiva. Puedes hacer mucha introspección y todo. Uh-huh. Pero te volvés bien hábil también para comunicarte sin hablar. Porque como es como que no hablas con nadie. Y pero eso es como copiar en un examen, ¿no? No, porque vaya, digamos, te sentas a la mesa y querés que te pasen la sal. Levantate. No, o sea. Puya, ¿y cómo decís si querés huevo revuelto, papá? No, pues. O sea, pero. Pero bueno, la cosa es que bien, bien bonito, pero de plano que ya como al segundo día, o sea, tenés ganas de, andas medio loco. De conversar, o sea, ves a toda esta mara porque llegas y ni siquiera nos presentamos ni nada, ¿verdad? Manda la memoria, mafia, voy y te los mando. Pues sí. Ni siquiera nos presentaron ni nada, sino que todos los que íbamos al retiro y hasta como 5 minutos antes de salir nos presentamos y supimos quién era quién, ¿ve? ¿Cómo te presentaste? No, mira toda la... Bueno, la... Y el que imparte el retiro, un mimo, vea. No, eso... Era... Espérate, ¿este retiro fue de silencio el que fuiste? Sí, era un retiro de silencio. ¿Pasaste todo el fin de semana sin hablar? Sin decir ni mu, solo... ¿Y te quitan el reloj y todo eso? No, porque todo es súper coordinado, a horas exactas todo. Entonces... ¿El celular siempre te lo quitan? No, pero yo lo apagué, pues, obviamente, pero... Pero... No estabas texteando todo. Hasta la noche. ¿Puedes hablar, Omar? Pues sí, por eso decís, texteasle a todo el mundo. Dame la sal. No, en la noche, sí. En la primera noche nos dieron permiso de hablar para dar buenas noches a la esposa. Y de ahí texteándole a la Caro en las noches. Lo otro chistoso... Para mí es distracción. Es que... Va, es pues, de silencio, ¿verdad? Todo aquello, oías los chuchos de 5 kilómetros a la redonda. Y no se me metió una abeja en el cuarto, po. En el En el cuarto. Se metió una abeja. Maldita abeja. Y me tenés a mí con las chancletas, tratando de matarla en la todo. Noche. Cabal. Y un... Va. Así que estuvo bien, pero estuvo súper... Bien callado aquello, solemne. Solemne. Así que estuvo una experiencia súper bonita, bien, bien recomendable, pero sí quería retar al guío que hiciera... No, güey. Creo que se nos explota. Y este Diego. Habla yo y pose, no, hombre. No, yo creo que yo creo que mandamos a al guío después de eso y regresa hablando puro Micro Machines toda una semana. Todo lo que no habló en esos 2 días lo has to make up for it. ¿No? Sí, tiene que compensar. No, Dios, guarde, yo sí sinceramente no aguantaría, viejo. Yo creo que, mira, yo pensé si nos hubiéramos ido juntos al retiro. ¡Juepuya! Hubiéramos pasado matado, hubiera sido como... Sobre todo chistoso que en la mesa en la que... A la que yo me aboqué para las comidas. Uh-huh. A lo que vos te abocaste. O sea, donde yo me senté la primera noche para cenar. Uh-huh. Yo vi que llegó un chero después, que eran 6 puestos. Vi que llegó después uno, así como que cabeció y se fue a sentar a otro lado. En el desayuno, ese chavo estaba sentado a la par mía. Uh-huh. Este lo hago hablar, dijo. No, y uno de los que estaba sentado la primera noche, llegó así, vea, y me quitaron mi asiento. Pero como no podía decir nada... Se fue. Total que todos los tiempos uno de los originales se quedaba sin silla, como el juego de las sillas, y no podías decir nada. Así que lo hacen a propósito para. No, o sea, lo que pasa es que la otra había una persona que sobraba. Te ponen un pelo en el huevo, ¿eh? Alguien sobraba. Entonces era chistoso porque corrías para agarrar silla. Estar con la mara. Ajá. Así que ¿cómo es? ¿Qué están poniendo? Era una avispa. Era una avispa, no era avispa. Cuando son machos son gomipos. Hasta ahí lee, hasta ahí lee. Vaya. Bueno, nada más les quería contar lo del retiro, pero la verdad que tenía 6 años. Desahogate, papá, dale. Tenía 6 años de no ir a un retiro y fue una experiencia súper bonita. ¿Fuiste invitado de alguien en particular o...? Sí, me invitó el Otto Roder, que estuvo con un episodio con nosotros. ¿Ahí andaba él? No, andaba fuera del país, pero él me invitó. Entonces es que no le dijo a nadie, es que me había invitado. Es que era de silencio, viejo. Era lo chistoso, que todo el mundo se conocía. Y yo era como el desconocido, güey. Y como era silencio, nadie me podía preguntar qué andaba haciendo yo ahí. Y yo me di cuenta hasta como media hora antes, cuando dejaron hablar. Bueno, ¿y vos qué andabas haciendo aquí? Mira. ¿Qué te invitó? No, a mí se me hace que te equivocaste. Quizá fuiste a algún reclusorio de mudos, viejo. No, mira, pero te digo, realmente lo necesitaba, tenía un montón de pero tiempo. Pero no te y no te daban así como charlas o algo así. ¿Cómo no? No, mira, o sea, quitando la parte que solo quería retarte, que te pudieras quedar cada un rato, quería ver si me salía con la mía. Pero no superaba. Ajá. No, el retiro súper, súper, súper bueno, pues, charlas bien interesantes. Después de cada charla tenías como una hora para meditar sobre lo que el padre había hablado. Calladamente. Calladamente, pero ese lugar de retiro... No había lugar para bonita. Preguntas y respuestas. Si te quedaba alguna duda de la charla, socabas. No, te tenías que ir a meditar y vas a llegar a tu propia respuesta, pues. Pero bien chivo, el lugar bien bonito, la comida riquísima, las camas cómodas. Y en sí la experiencia es súper buena, así que te lo recomiendo, Guillo. Las camas muy cómodas, pero no lo puedes comentar con nadie. Sí. Así que, bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista con Estelita. ¿Se puede decir, perdón, dónde más o menos el área geográfica del retiro es así? Fue en Santa Tecla. De ahí hay un lugar para retiro de Carmelitas, por cierto, que hacen una jalea que qué buena. Sí, yo sé que las Carmelitas hacen eso de no hablar y todo eso. Ay, mira, que jalea. Sí. Mira, también. Sí, no. Ah, por eso las abejas. ¡Ah, ey! ¿Ya? Sí, de ahí las abejas. Probablemente. No, las abejas hacen miel, no hacen. No hacen jalea. No hacen jalea. Dios mío. Bueno. Segundo de la noche. Pero mira, entonces estaba chiche de poder tirar tu casa, o estaba en Tecla. Porque yo había oído que los retiros es eso, pues es un retiro. Retirado, ¿no? Está retirado. Bien retirado y de tal forma que no te puedes escapar. No, pues está voluntariamente, pues. Y no está... ¿Te acordás del retiro? ¿Vos no fuiste el de la clase? No, yo no fui a ese retiro, fíjate. Diego, ¿te acordás? Diego fue, sí, Diego sí, fue. Sí, soltaba los chuchos en las noches para que nadie saliera. Aquí también soltaba los chuchos. De veras. Sí. ¿Y que no? ¿Tampoco hablaban los chuchos? No, hombre, ¿qué es eso? Dios mío. Ay, Dios. Bueno, cambiamos de tema. Vamos con Estelita mejor. Sí. A ver, Estelita. Por favor. Cuéntenos, por favor, acerca de qué es esto de 1, 2, 3 para mí y para todos mis amigos. Pues es que cuando uno tiene hijos se pone a pensar en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces en eso nació Sofía. Y yo dije, bueno, hay tanta cosa en la tele y todos los programas que no eran como que nuestros. Entonces, como qué podía enseñarle yo que fuera algo que yo hubiera hecho y que les pudiera gustar. Y después vino Gabriela, y después vino Estela, y vi que era un montón de chiquititos que podíamos jugar algo. Ya los niños casi no salen a la calle. Ajá. Yo me acuerdo que antes uno llegaba del colegio y a hacer tarea y rapidito, y ya vengo. Y ya todo el mundo... Yo hacía las tareas en el colegio para poder salir más a la calle. Sí, o llegaban al ratito que... ¿Ya comió la niña? Sí, vamos a jugar. Y jugaba uno kickball. Yo me acuerdo que llegamos donde otros compañeros en Santa Tecla y ya teníamos el equipo formado. Ah, ya vinieron, pues vamos a jugar. Y que jugamos kickball o los chismógrafos que habían en el colegio. No sé cómo serán los chismógrafos ahora, será el Facebook. ¿Cómo es un chismógrafo? Era un cuaderno. Era un cuaderno. Era un cuaderno y que la primera página, nombre. La segunda página, tu color favorito. ¿Tenés hermanos? ¿Tu papá? No sé qué. ¿Dónde viví? Era una... Híjole, pero explíquenos cómo era la metodología. Después, abajo, escribía otro, ¿verdad? Sí, y así, entonces era una lista. Era el Facebook. Era el Facebook. El Facebook. Era un Facebook, man. Era una cosa y ahí uno sentaba. Ya cuando se lo pasaban al décimo, ya veía la historia de los, otros. Ajá. Ah. Entonces ahí, pero era un cuaderno. O sea, todas las páginas era una pregunta. El color. Y a dónde vivís. Y no sé cuántos hermanos y dónde estudian los hermanos. ¿En qué año entraste al colegio? ¿Qué chera te gusta? Sí, era una cosa, era un confesionario aquello. Era la primera que ibas a revisar. Sí, era una cosa. Y ahora, pues por lo menos mis hijas están chiquitas y todavía no han llegado a esa parte. Uh-huh. Pero, pues de repente se me ocurrió que podía empezar a recoger todas esas cosas que... La que tripachuca, por ejemplo. La tripachuca era otra. La tripachuca era, es como el equivalente del sudoku ahora, viejo. Ajá. Sí, era una complicación aquello y entre más cerquita los números era más... La... Sí, y uno se entretenía en esas cosas. Sí. Y ahora no, ahora la tele y pues está bien la tele y todos esos programas, pero... Bárbaro. Pero ya no se sale ni se interactúa mucho en persona. Y entonces, a raíz de eso, fue que formó este grupo. Ajá. Para recordar todos los juegos, sí, tradicionales. Fue como en el 2007 que empecé mandando correo. Uh-huh. A toda la maravilla. Uh-huh. Como tres, muy amablemente, como usted, Roberto, me contestaron. pero habían juegos que no sabía. El Molinillo Molinón. Ah, Molinillo eso, Molinón. No sé qué es eso. Todavía no. No. Molinillo Molinón. Solo vos lo jugaste, Roby. No, fíjate que ese es clásico de mi familia. El Molinillo Molinón, cuando el niño está pequeño, como la edad de Andresito, uh-huh, se lo pones en la pierna y con el codo. ¡Ay, qué lindo! Se lo pones en el centro de la espalda. No soy, papá. Lo pones en el centro de la espalda, el codo. Uy, amén. En la espalda del niño y le empezás... Es tortura china, sí, ¿no? Y le empezás a mover como... Así, entonces haces Molinillo Molinón. Entonces, es como hacerle un molinito en la espalda. Entonces, al niño, sí, le da risa. Claro, y luego cuando ya le destrozaste la vértebra... Sí, ya no siente nada. Pobre criatura. Claro. No, Roby, no. Ok, ¿qué otro? Otro, sardina. Hay unos que me dijeron que es sardina, pero no sé. ¿A dónde no te sé encerraban? No. Sí, no. Se oye no prometedor ese juego. Yo quiero jugarlo. No me suena a mí. O chancha avalancha. Como la mica túnel. Ah, chancha avalancha. Ah, la mica túnel de Lavero. Solo ella. ¿Verdad que todos jugaron mica túnel? Yo no he jugado eso. Lavero sí jugó. Sí. Es que como de la mica hay un montón de versiones. Mica pelota. Mica fruta. Va. Mica fruta. Pero mica túnel. Mica, ¿y cómo eran esas versiones? Porque mica normal es que te tocan la mica. Ajá, y ya vea. Y de ahí vos persigues a los demás. Pero la mica fruta, ¿cuál era? Ah, la mica fruta es de que que antes de que te toquen, si decís una fruta que nadie ha dicho, no te pueden pasar la mica. Y fui la vara diciendo como sin cuya. Ajá, ajá. Sí. Kiwi. Vale, y de ahí está la mica... Sí, creo que era la mica fruta, no me recuerdo bien. Sí, bueno, yo no me acordaba, pero sí creo que sí me suena que puede ser. Me dijeron uno que era mica pelota, que hacían hoyos. Como tantos participantes fueran. Y tiraban la pelota rodada y si caía en el hoyo, en su hoyo, ajá, usted llevaba mica. Uy. No, yo de eso no jugué. Es tipo mica túnel. Sí, es tipo mica túnel. Sí. No, mico no, Roby. No, mica túnel. Por cierto, aquí Rafael Rodríguez nos pone: hola, Omar, buenas noches. Ojalá todo salga bien en el programa. Debo decir que el martes de la semana pasada, Don Guido estuvo a punto de pasarme el carro encima, dice. Y... Un Hyundai Elantra, color gris, polarizado, sedán, me parece, dice. Ey, ¿quién es el de eso? No, ese, perdón, es broma, dice. Es el primer charamusco que conozco casi frente a frente, Rafael Rodríguez. Ey. Así que... Ey, no lo atropelle, no estropea, no lo escucha, vos sos escasos. Son poquitos los cabrones. Peligro de extinción. Si yo les enseñé la mica túnel, dije la vera. No, a Omar. A Omar, tres niños después. ¿Sí? Pues sí. Pues sí. ¿Cuáles son los juegos que sí están promoviendo ahí, los que ya tiene bien definido y cuadriculado? El chancha avalancha. Ajá. Que ese, bueno, ese se los enseñé hace como 2 meses a las niñas. Y como hacemos un grupo más o menos, pues, entonces se daba para que jugáramos e intercambiáramos, no solo fuera una. Y... Pero en eso llegaron a donde mi mami y empezaron a cantar la canción. Y mami, no, esa no era así. O sea, ya generación tras generación. Ya va degenerada. Ya es otra cosa. ¿Y cómo es la chancha avalancha, la que usted se podía? La chancha avalancha. Es una canción. Es una canción. Entonces son una fila. Ajá. Y viene otra. Entonces empieza a cantar chancha avalancha, hojita de laurel. Bueno, se lo voy a recitar. Ajá. Me ha dicho una señora que lindas hijas tenés. Y y es como una conversación y se van agarrando de una a otra y pasa la otra, la que empezó sola se llena con la fila y la que se queda sola empieza otra vez el juego. Entonces es la cancioncita y se inventa un nombre. Y esconde el anillo y eso. Esconde, pero yo no me acuerdo, esconde el anillo. ¿Cómo esconde el anillo, escóndelo bien? Se pone una fila de bichos y a... Entonces a uno le das el anillo. Uh-huh. más bien, papá, seguí. Dios santo. Ay, Dios. Bueno. Si te lo acepta. Dios santo. Vale, entonces está la fila de niños. Uno uh-huh. de los niños tiene un anillo. Ajá. Y se ponen las manos atrás y empiezan a pasarlo de uno a otro. Uh-huh. Entonces, y uno que está afuera dice, señala, dice, vos. Entonces tiene que sacar las manos. Yeah. ¡Y ¡za! Y entonces, y si lo tiene el asunto, ajá. Entonces ese es el siguiente que sale a adivinar. Aquí nos están preguntando de arranca cebolla. Arranca ajá. cebolla. Que era de que se agarraba al poste y sí. empezaban a jalar a ver hasta... Es ajá. similar al de Robbie, solo que sin anillo. Ajá, entonces una niña agarra el poste y las otras lo empiezan a jalar. Sí, zapatito cochinito. El zapatito cochinito. Me ha dicho una señora que lindas hijas tienes, aún que las tenga, pero ni una te daré, dice. ¿Qué es eso, verga? Chanchavalancha, Omar, pon atención. Bueno, pero aquí nos están preguntando sobre cuartillo de aceite. A la otra esquina, también. Que se ponía en una esquina, ajá, eran cuatro y el quinto andaba. Entonces lo que uno andaba preguntándole a uno, los se otros cambiaban se cambiaban y si le quitaba el puesto, entonces el que quedaba sin puesto pasaba. Pasaba al centro. Pasaba al centro. No, como sope, ¿no? Era como sope, pero no. Era como sin sope, pelota. Pero con posiciones. No, Robbie, yo sí, te digo. Feo también. Dios santo. Bueno. Así como mica túnel con posiciones, de bueno, no ahí sí, no sé. Bueno, ok, ¿cuánta gente se está uniendo ya al grupo de 1, 2, 3 para mí, para todos mis amigos? Hay como 60. ¿Y está colaborándole en dar...? No mucho, la verdad, pero más o menos... ¿Está en Facebook? Que, sí. En Facebook, sí. Ah, ok, sí. Me voy a meter mañana yo. Pero más o menos entre los que... Bueno, la de Chanchavalancha, vi que... Ya desciframos cómo era la canción, porque medio yo... Alguien dijo que no me acuerdo si yo, que no se acordaba cómo era y así empezaron a colaborar para llegar a la versión final. Oficial. Ajá. Mira, a la original. Mira, Diego dice que él jugó 3 minutos en el closet y luego salió. Ya saliste del closet. 3 minutos le tomó. No, ese 3 minutos en el closet se me oye que era como doctor, fíjate. El doctor que la pasabas a la sala de operaciones a la niña. Ah, sí, sí. ¿Vos decís como jugar casita? Sí, sí, sí. No, era mucho mejor el de doctor. De doctor. ¿Por qué crees que Diego es médico ahora? Pues, ah. Sobre todo si era pulmocalcio lo que tenías que recetar, ¿ve? En inyecciones. Ey, ¿cómo era el de Marco Polo? Era como escondelero eso. Sí, pero es que había uno que estaba gringo, con los ojos vendados y decía Marco y todos los demás tenían que decir Polo. Y así a puro oído te ibas, tenías que ir a tocar como Mica. Uy, what are we, whales? algo así. No, más al estilo que murciélago. Mira, hablando de murciélago, nosotros teníamos una versión de la Mica que se llamaba Vampiro, viejo. Ajá. Que ya lo jugábamos así, ya estábamos un poco, ya no tan bichitos, vea. Entonces era una mica así bien... Profesional. Bien profesional, porque si te tocaba la mica, viejo, puya, era bien difícil alcanzar a los demás. Entonces hacías hasta lo imposible. Me acuerdo que había un árbol de fuego y de ese árbol todos nos podíamos subir al árbol. Y media vez te subías al árbol... Te seguía el bicho que andaba la mica y el vampiro, ¿vea? Y ahí ya la regabas. Mira, y una vez se sube un bicho, huyendo de la mica, vea. y no se, mira, y no se ha bajado por a través de, subió al árbol y se bajó por el poste. Mira, de ahí toda la vara lo trató, ven. Y entonces ya subirse al árbol ya era, no te atrapaban, pues, si te podías bajar por el poste. Y vos te podías bajar por el poste. Varias veces. Sí, ¿qué tal? Sí, es que... Buenas propinas. Dude. Ok, ¿qué hay, Estelita, de trompo, capirucho, chibola? Chibola, lo que pasa es que son, yo no mucho, entonces como no tengo referencia. Yo sí jugué de trompo que después lo ponías para que te le dieran calazos. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, fíjate. No, ni yo, pero era parte del juego, men. ¿Y si te lo calaseaban? Ese nada. Te iba deteriorando el trompo, pero también eran como heridas de guerra, men. Sí. Y el mira, yoyo. Y fíjate que hay una cosa aquí que hay que decirlo, que nuestros padres toda la vida nos decían, cuando estaban jugando trompo, los que jugamos, vea, yo no sé ustedes, Omar estaba construyendo su primera computadora y vos, no sé, estabas en un retiro de silencio o algo así. Dibujando. Entonces, a los que sí salíamos a jugar, los papás nos decían con el trompo que tuviéramos cuidado, porque nos decían, te van a vaciar un ojo. Sí. Te van a sacar un ojo. Entonces yo decía, ¿qué tanto está pasando esto que los papás se preocupan que te vayan a vaciar el ojo? O sea, yo no veo así como muchos niños que en mi vida nunca vi ninguno, ¿me entendés? Pero fíjate que conocí al hijo de uno de un jardinero, le vaciaron el ojo con un trompo. Ah, de verdad. Sí, es que la punta es como es de metal. Un poco peligroso. Es de metal, así o sea, que creo que fue el único alguien. Caso reportado en la historia y de ahí se agarraron los papás. Vos decís como cuando Francis le hicieron la herida aquí, que le sacaron unas chibolitas del, ¿cómo se llama? De cuando tomas mucha Coca-Cola. Coca-Colitis. Ajá, va, que la cosa es que tiene una... Cálculo. Ajá, tenía cálculos. Entonces le tiene una cicatriz acá. Entonces en el mar una vez lo vieron, unas personas, le preguntaron, hey, ¿qué te pasó? Ah, es que yo soy el que, ¿se acuerdan? El que amaneció en la tina con hielo, ay, que no. Le robaron el pulmón. De verdad, sí. ¿Desde cuándo los pulmones están en la vesícula? Diego, ayuda. Sí, te le robaron el pulmón por ahí. No creo. Hey, riñón. Bueno, el riñón. Bueno. Ah, el hule también, es cierto, que era un hule que se ponían... En las patricias. Sí, se paraban dos enfrente y se iba subiendo del tobillo a la rodilla. Yo no que entendía, Solavero trató de explicarme cómo es que funcionaba esa... El hule. Ajá, tenías que poner un... Enseñale bien, pero a usar el hule, Omar, porque no... ¿Vos alguna vez jugaste eso? No, es que ese era juego de niñas. Era de niñas, Pero no comprendo. Vaya, yo tengo una pregunta aquí... Exclusivamente para el señor Egan. Ajá, a ver. ¿Cómo se llamaba cuando vos jugabas? No se vale Wikipedia. Cállense todos. ¿Cómo se llamaba cuando jugabas saltar cuerda, pero pedías que le dieran bien rápido? No, ni idea. Púyele. No sé. Espérate que yo aquí estoy viendo otras caras de desconcierto. Nadie sabe. A ver, Danilo, ¿cómo se llamaba? Danilo. Yo no he dicho nada, pero eso era batería. No, papá, no. Estelita. No, baterías no incluidas. Mechudo. Peludo. Peludo. No, era mechudo. Mechudo era el banco, no. Ahí estamos. Era peludo. Ey, dale peludo, te decía. Y ra. Peludo no vale, es cierto. Peludo no vale, decía la Mara. Peludo no vale. Mira, la Verito nos está explicando el hule. Dice que de 2 a 4 cheras. Parada, si había un hule súper grande alrededor de las piernas. Una chera va saltando en el hule y luego se va subiendo el hule hasta lo más alto. Hoy explicanos cómo jugaban con el elástico. Todas las cuatro cheras paradas y había un hule. Aquí están pidiendo video. Yo digo que las amigas de la Vero hagan un video ahorita de cómo se juega hule. Yo lo comprara. Yo también. Yo no entiendo cómo es que tenés que saltar alto para que el hule se mueva. O sea, se pone en pieza aquí abajo, en el tobillo. Entonces se paran así uno enfrente de otro. Son niveles, vea. Son niveles, así es. Yo mi hermana jugaba eso. Afuera los dos pies, adentro uno. De ahí cruzaban el hule. O sea, era toda una. Okay, I guess you have to be there. Sí, yo creo que valdría la pena verlo. Lo que no podías era jalar el hule. Y ahí Diego nos estaba preguntando de las guimbas. ¿Las qué? ¿Las guimbas? Guimbas. Ah, las guimbas. Las guimbas esas son de capirucho. Capirucho, cabal, que hacías de cuánto iba a ser la guimba. Ah, ahí dice 100 y de 500. Bueno, pero Chibola jugaba. Mira, ¿y cómo se llama el grupo? Dices 1, 2, 3. 1, 2, 3, para mí todos mis amigos. Pa, ese 1, 2, 3, para mí todos mis amigos, eso no hemos mencionado, que eso se mencionaba en El Ladrón Librado. El Ladrón Librado. Que ese... todo el mundo ha jugado. Yo estoy bien contento porque en el parque... Aunque también había una versión de escondelero. Fíjate que en mi casa enfrente hay un parque un poco grandecito y entonces la vez pasada yo oí que los niños pequeñitos andaban jugando Ladrón Librado. Entonces yo se mantuvo esta tradición. Sí. No, Ladrón Librado es lo máximo. Sí. 1, 2, 3 para mí y para todos mis amigos. Y del otro. Como un tai, vea. Es como un taiko en esteroides. Pero este Tai, ¿qué ondas? Pido Tai. Quiero ir al baño, pido Tai. Quiero ir al baño. Pero ese Tai era bien de losers. Estamos leyendo lo que pone el Diego en el IRC. Así que... No vale el The Girls Gone Wild. Girls with a Rubber. Girls Playing with a Rubber. No vale el lule. Bueno. Pues sí, Oye, dice Diego que me saqué de la manga lo del peludo, dice. No, así se llama, así se llama. De otro lado me saqué el peludo. Mira, el ¿cómo se llama cuando se dibuja peregrina? La peregrina. Ah, sí. La del chavo. La del chavo, sí. Pero ahí le decían de otro modo. La rayuela. Vaya, aquí no se ha hablado de varios juegos que nosotros tuvimos la oportunidad de que se dieron en la época que estábamos pequeños. Yo no conocí a estos individuos en esa época. Dios sabe lo que hace. Pero, por ejemplo, cuando se puso de moda el aro hula de la canción de Enrique Llana, todo el mundo tenía un aro hula, así se llama. Sí, hula-hoop. Un hula hoop. Y después salió el disco chino, que nunca pude... Fíjate que yo por el contrario, yo con el hula era paja, o sea, la coordinación, vos sabés que todavía me cuesta, pero con el disco chino, como era como quizás chino, un poco más fino, la motricidad más entonces ahí sí, y todavía lo podía tirar y lo volví a agarrar. Y vos siempre has sido fino. ¡Ey! ¡Va! ¡Ahí quédate! ¿Cómo se ponía Tai? Necesitamos un sonido, un sound effect cada vez que hacen esos burns. Así como... Toma. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Peregrino, eso es rayuela. No, eso es rayuela. No se oye. Sí, mejor no, peregrina. Peregrina. De ahí, ¿qué otros juegos así tradicionales hacen falta mencionar? Que sean como de la... Bueno, yo me acuerdo que jugábamos Jacks también. Yo aprendí a jugar Jacks. Y en los Jacks los venden, creo. Sí. ¿Cómo se le llama a los Jacks? En la parte de lo occidente del país tiene una forma que le llaman. Se me ha olvidado. Alguien que se acuerde. No, yo no me acuerdo. Lo voy a buscar en el... Yo me acuerdo que nosotros como veníamos de San Miguel. Nosotros, la mica era Landa, no Landa. Era mica, Landa. Y le... Landa, usted Landa. ¡Ah! ¡No! ¡Qué paja! Usted sí. Landa. Ajá. No, o sea, no le decía usted Landa, sino que solo lo tocaba Landa. El Landa. Landa, ajá. Está bien. Ahí está el laberinto con los Jacks, cabal. Pero en Jacks habían como niveles también, porque estaba casita, estaba doble revirón, sin revirón. Sí, no era Mano cuta. Sí. Mano cuta, revirón, doble revirón, casita. Casita, puente. Era, ¿qué otra cosa? Sí, pero era, tenía sus niveles. Tenía sus niveles, sí. Así como Mario Brothers. Sí, ya cuando llegabas a Manocuta ya estaba cerca de llegar de la princesa. Sí, cabal, ahí ya te salían los fantasmas en ese momento. Ey, Gallina Ciega. Gallina Ciega. Ah, ese siempre, sí. Ese es tipo Marco Polo. Es como una mica con un nivel más, ¿verdad? Sí, con un handicap mayor. Era porque ya era demasiado. Este es muy bueno para poderlo. Sí, ya era tipo normal, entonces... ya cuando era vampiro a nivel y toda la mara jugaba mica, entonces te vendaban los ojos, sí, no, para que así es. Era demasiado bueno el bicho, entonces no, mira, sí, vos imagínate. Gracias que me acordaste, se llamaba vampiro porque jugábamos en la noche. Ah. Era una mica jugada en la noche. Y en la noche se aventaban al poste. Sí. Bueno, algunos. y hay quienes todavía lo hacen, pues. Sí, sí, yo me pregunto, no hay nada malo en eso. Fíjate que ya me he preguntado de dónde viene la palabra del tie. O sea, ¿qué onda con el tie? Es time. Viene de time out. Ah, de time, time out. Time. ¿Pedís tie? Ajá, porque viene de time out. De time. Y de ahí viene time. Porque yo pensando de tie, que... Yo pensaba tie, que llegaron de... al mismo tiempo. Es no que, sé. No, es que en lugar de time, de ahí... Ajá, es, de ahí creo yo que es como, time, como el famoso picamán. Ajá, picamán. Picamán. Picamán. Bueno, en mi caso picamán decía. No, te engañaron. Pero ticamán es cuando te ponen, ¿o no? Sí, cabal. Pues sí. Que te ponen ticamán. Pues, ¿Cómo es, Omar? Es que es stick-em-up. Stick-em-up. En vez de decir stick-em-up, es ticamán. Te ponen ticamán, eso es. Entonces de ahí viene también el type, pues, va. Sí, nice. Cabal. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Vale, doble. Había remote. Cheats, pregunta tipo Mario. No había cheats. No era como que movías para arriba el control y para abajo el control y nada. Guerra de lápices. Ah, yo jugaba de guerra de lápices, que tenías que quebrar el lápiz del otro. Vos agarrabas el lápiz así entre el pulgar y el dedo índice de cada mano, ajá, lo extendías así enfrente de ti. Ah, y el otro, y el otro con su lápiz, le pegaba y trataba, correcto, de quebrarlo. Mira, y había otro que hacía un truco con un lapicero, ¿vea? Que lo movías así, se veía, como que era de hule el lápiz. Ah, sí, que le hacía. Sí. No, y también se acuerda, cabal, eso. Tengo otro juego. Ajá. Uno que vos jugabas que ponías una hoja de papel bond a la mitad y entonces empezabas como esos juegos de batallas. Entonces vos tenías dibujados unos aviones o barcos. Ah, y entonces después vos le hacías con el lapicero a ver si le pegabas al contrario. Cabal, con eso jugábamos. Era bueno, con Edu. Sí. Bueno, y si se recuerdan también en papel cuadriculado, que ibas... Hacías un puntito. Lo doblabas y le hacías el mismo puntito en el otro lado. Ajá. Como calquito para que quedara marcado. Y si le pegabas al barco del otro, ya... No. Lo que... Bueno, sí, también ese. Pero sí. No, cuando en papel cuadriculado hacías... Que jugabas con marinero, jugábamos eso. Que hacías una patita y tenías que ir cerrando cuadrados. Y de ahí le ponías tu inicial. Sí, sí, sí. A ver quién hacía. ¿Cómo se llamaba eso? Era como un tipo Otelo. Era como un tipo Otelo en cuadrícula. ¿Qué te pasa? Era mejor lo de los barquitos, man. Así que, bueno. Mira, como había otro que uno ponía el nombre, había números y que lo hacía uno, sí, que dos, lo hacías en papel. Ah, era un como papelizo así, ¿verdad? Ajá. Entonces ponían los nombres de cheras o en la casa de las cheras ponían los nombres de cheros. O a saber, para ver open mind, no sabes. Los que juegan en los 90 no saben. Pero más interesante, pero bueno, cheras con cheras. Sí, no sabes. La cosa es que ponían nombres de personas ahí y luego ibas diciendo un número y con eso ibas moviendo el... Ese era el que le gustaba, güey. ¿Cómo se llama ese juego? No me acuerdo. Bueno, no, ¿y no se acuerda cuál es el otro, el bachillerato stop? El bachillerato stop. Eso sí, no me acuerdo de haberlo jugado. Vos no jugaste bachillerato stop. No. Ese era de categorías. Que tenías que ir escribiendo una letra. Y que la madre empezaba. Que empezaba como A. Y se iba a seguir. Pues. Y vos me decías stop. Entonces yo te decía. El primero que terminaba decía stop. Ajá. Entonces yo decía F. Me quedé en la F. Entonces tenía que decir nombre, apellido. Sí, eran categorías. Un animal, un país. Cine. De todo, era lo que. Canción. Era como un tipo chismógrafo, ajá. Chérate, stop, es cierto. Ahorcado. Ahorcado, es chivo. Ahorcado. El X0. Bueno, vamos a hacer una pausa. Solo les quiero... al volver de esta pausa vamos a hablar un poco sobre el Museo de arte popular, que también queremos hablar de eso. Yo fui, me pareció chivísimo. Creo que comenté ahorita, así que solo rapidito les quiero contar que tenemos las estadísticas de visita de la de los últimos 3 días de la Charamusca. Wow. Pero interesantemente les vamos a dar el top 10 de los episodios más visitados. Wow. En los últimos 3 días. El número 1. No digas que rebuscan. Es el último episodio, el del doctor Roberto Betancourt, ortodoncista. 173. Hubiera empezado el décimo, pero no, está interesante. El segundo más visitado, en la posición número 2, el primo Chomo. Wow. El episodio... Omar, pásame el lápiz, no te lo voy a quebrar. El episodio 64. Posición número 3. Yeah. 171, Raquel Marón, de Ale y yo. Wow. La segunda. Sí, el 171. En el cuarto lugar, episodio 94, Maggie Marie. Que por cierto, es de las palabras claves más buscadas para entrar a la Charamusca. ¿De veras? Yes. Maggie Marie, bárbara Maggie. A ver cuándo nos regresa la Maggie por aquí. El quinto lugar, episodio 58, y en el mismo tenor, Annelise Cuellar. Nice. Ya te dije, Robbie, por... Sexto lugar, el episodio 148 con la Tenchis Celiver. Nice. Sexto lugar, o séptimo es este, séptimo lugar, episodio 172, Neto Enríquez. Hey. Octavo lugar, episodio 125, cuando hablamos de la carreta chillona y otras leyendas. Noveno lugar, episodio 135, la entrevista con Marito Rivera. Y el décimo lugar es el episodio 80, Museo de Arte del Salvador, el Marte. Así que ese es el top 10 de los episodios más visitados de esta semana. Y fíjate que hay varios viejitos que eran matados de la risa. Lo que pasa es que no están en el server, que es lo que estoy subiendo ahorita, pero hay unos ahí que son también classics. El del Cipitío. Fue bueno. Pero yo solamente les doy los datos de lo que hay ahorita. Si a ustedes les gusta, bájenlo. Pues sí, colaboren con las estadísticas para que suban. Recordando a nuestros oyentes que hay episodios viejos también, del 1 al 20, que ya están ahí. Que los vayan a vivir de nuevo esos momentos. Se llama, allá, el del Mister Aquelbo, el espérate. Francisco Serrano. Cometió un error. Empatado en el décimo lugar, el episodio 122, cuando hablamos de la fiesta de Antiguo Cuscatlán. Ah, es que ese fue también... El que fue grabado en vivo. Sí, sí, que vamos el que micrófono. Que por poco se nos quema ahí, mi querida esposa. Le cae, no. Sí, que por poco le cae un torito pinto en la cabeza. Fíjate cómo empezamos el episodio bien tranquilos. Ah, sí, aquí estamos, no sé qué. Y cuando terminamos... ¡Ah! ¡Cómo falso pedo! ¡Ah! Si es que nos sueltan un torito pito y después una que parecía metralleta. Mirate, donde me dejas que el Omar vio el torito pito y se tiró como de un... No, pero eso fue cuando fuimos a Nejapa. Sí, se aventó las bolas de fuego. Sí, se tiró de un muro como de unos 20 metros quizás. Sí. Y mi esposa se tira detrás de él. Y la él iba con esos zapatos que son como suecos. ¿No? Se fregó el pie. Ese fue el día que a mí... Que todo quemado, salí, me cayó una bola de fuego en el pecho. Sí. Y se me quemó todos los pelitos del brazo, chino, terminé el brazo. Hasta tiré bolas. Bueno, cuéntanos, Estelita, del Museo de Arte Popular. Pues es una iniciativa que nació ya hace varios años y es como para recopilar todo el arte que hay, pero que no vemos. Entonces son, bueno, usted que ha ido al museo, está la sala de la miniatura, es lo más relevante. Sí, hay un montón de voladitos de Hilo Vasco. Sí, de Hilo Vasco. Entonces se han hecho escenas que son ferias, son fiestas religiosas, como lo más representativo de nosotros que se ha plasmado en esa miniatura. O sea, ya retomando no solo la miniatura, sino que dándole un poco otro enfoque como para hacer una obra que esté en una sala, ya no es solo lo tradicional, sino que rescatando un poco eso. Son muñequitos de barro. Son muñequitos de barro. Y no tienen alma de alambre ni no, nada. No. Son modelados, o sea, son tan chiquitos que no necesitan tener... ¿Cuánto es lo más chiquito que hay de esos animalitos? De esos muñequitos. El muñequito más chiquito, ¿cuánto medirá? No sé, pero deben ser de 5 milímetros. 5 milímetros. Sí. Sí, son... es increíble, pues. ¿Y cuál es la escena más grande que hay? Porque yo vi que había una cosa que casi que... Sí, está el zoológico. Ajá. Está la representación del zoológico. Ay, está con el puente y con todo. Con el puente, sí. ¿De qué material es, perdón? De barro. De barro. Son las miniaturas de barro de wow. De Hilo Vasco. De Hilo Vasco. Uh-huh. Y la manyula. Ahí está. Estaba la manyula. No había manyula. No me acuerdo. Pero sí está la representación del zoológico. Sin la manyula. También hay un chipustío ahí que representa a la manyula. Podemos averiguar. Si no, podemos pedir que se lo pongan. O la manyula. Es que tú es así. Es mini, mini. Ey, yo no he ido a ver eso. ¿Todavía se puede? Sí, sí. Ey, cool. Vamos está ahí en la colonia Centroamérica. ¿Por dónde está? Es que no puede estar la iglesia. Enfrente del parque. Ah, correcto. Uh-huh. Ah, no es de perderse. No, está... Es accesible. Excelente. Sí, hay máscaras. Están las chintas. ¿Qué son las chintas? Las chintas son es la versión de las Barbies de nuestras abuelitas. Son unas muñecas de madera con las que las tallaban y con esas jugaban. ¡No se vale! Esa era la palabra del test de guanaquismo. Chinta, papá, muñeca con que juegan las niñas. Chinta y palo, muñeca de madera. Juego de niñas que consiste en tirar al suelo unos como dados o palitos cruzados, los cuales van recogiendo en lo que dura el rebote de una pelotita. También es llamado Jax. Chinta, le decía el Jax. Ey, me quitó la palabra. Nunca me había pasado eso. Sí, primera vez. En tres años. Tres años, casi cuatro años. Ey, qué bárbara. Esa es parte de las estadísticas. Sí. Bueno, pregunta. ¿Todavía se hacen las miniaturas de Sí, de todavía. Uh-huh. Sí. Y así con ese detalle, porque es que qué bárbaro. Sí, sí, están las... Sí, se hace cantidad de escenas que... Vale, yo vi ahí, y le quiero hacer esa pregunta, porque el día que llegué, casi que no había, por poco, y yo creo que un sábado en la noche o algo así, no había nadie, me encendieron las luces. Sí. Había unas miniaturas de Aerosmith. Ah, sí. Usted llega y que lo que quiera se lo pueden hacer. ¿Y eso de Aerosmith lo pidió? Sí. Esas son... No, son representaciones que el museo le ha pedido a la gente que... A los talleres que miren, queremos que nos hagan. Aerosmith. Y lo hacen. O sea, le hacen cualquier cosa. Porque sí, estaba pero perfecto. Igual tenían a Dan Marino. Sí. O sea, ellos agarran la esencia del... A Dan. Dan Marino. Dan Marino. Así. Dan. El super chivo de Dolphins y todo, ¿verdad? Sí, no es... O sea, es algo que no... Muy poca gente lo conoce. O sea, cabal, o sea, como usted dice, enciende las luces cuando llega la gente. De tan... Pobre que es la visita. Porque la gente no lo conoce. Sí, porque yo de pura guasa llegué porque mi esposa iba a una costurera que estaba ahí cerca y yo me aburrí, fui a una pupusería primero. Por supuesto. Y después, cabal... Y después encontré, hey, ¿qué es esto? Y entré. Sí. Por cierto, ¿cuánto es que da la entrada? $1. $1.50 lo más. Sí. Depende de si lo ven extranjero. Uno. No, es chelito, ojos verdes. No, porque no me acuerdo. Vos 1.50. Mató Tungo tu tata. Te tuviste miedo. 50 centavos. Chichilete, yo machete. Dale. Dale. Más de paso. No, es que no me acuerdo si vale $1.50 o $1. $1, 1.50, por ahí. Pero puedes dar también un donativo adicional si quieres. Sí, se les agradece el donativo adicional, sí. Ok, y ¿Qué otras actividades están haciendo el museo? Hace poco hubo una exposición de las máscaras ahí en el Centro Cultural Español. De las máscaras tradicionales de los las que usan en los principios de las fiestas, de los moros y cristianos. Moros y cristianos. ¿Qué es la misma de los... De los viejos. Los historiantes. Los historiantes. Sí. Uh-huh. Son los mismos bailes. Los historiantes y moros y cristianos era como lo mismo. Sí, creo que sí. Y también el arroz en Cuba, con frijoles. Ay, Dios. Así se llama, viejo, es bien rico. ¡Toma! Vaya, pues. Los que nos escuchan en Cuba, mándale un toma, Omar. El del tigre y el... El tigre, el venado. El tigre y el venado. Uh-huh. Hay diablos. O sea, son las representaciones de lo... Que supuestamente esta danza del tigre y el venado es de una localidad, no me acuerdo... ¿Usted se acuerda de qué, no. qué es lo que es un pueblo donde se da esta danza? Que supuestamente cuenta la historia de un par de viejos que se va el viejo con un rifle y la vieja con un arco y flecha. Y se van a cazar un venado. Cuando están cazando el venado, les aparece un tigre, y lo sube a un palo. Entonces, y que se lo va a comer. En eso aparece el venado y se empiezan a dar riata, y en eso llega un cazador con unos chuchos. Wow, Robbie compra cable, viejo. No, lo que pasa es que esta es una danza que es bastante típica nuestra. Sí. Pero, y lo, a mí siempre me gustaron las máscaras, pero... la historia detrás de las máscaras es también como interesante. Sí. ¿Qué quieres saber? Si, ¿por qué no venden eso en eBay, Diego? Pues sí. No, mira, vamos a ir a ver ese museo de plano. Ey, usted es la tesorera. Soy la de la directiva, no, del, no estoy ahí cobrando la entrada. Aunque eso explica también. O sea, yo veo las cantidades mayores, digamos. ¿Y cuáles son los planes del museo? Pues ahorita el museo, la asociación ha ganado premios porque se están haciendo investigaciones para rescatar toda esa historia. O sea, lo que usted dice, la historia detrás del baile del tigre y el venado, ¿cuántos lo podrán conocer? Entonces se está tratando... Robby. Aparte de Roberto, de rescatar todas esas cosas. Enseñaba Omar los dibujitos esos. Hace un par de años... unos años, se ganó un premio y con eso se hizo el video de los dulces de colación. ¿De los dulces? De colación. ¿Eso cuáles son? Que son los dulces blancos que venden en las ferias. Ah, unos que llevan pintados. Los que van pintados. Sí, ya sé cuáles. Entonces, son los que son corazones, sí, guitarras, palomitas. Son acá, como los de mazapán. No, no, son blancos, así como que fueran de cocaína. Oh, God. Oh, no, Estelita. No. Así se ven. No, es azúcar. Yo no he dicho que... Por eso. Ok. Ok, bueno, estamos viendo estas fotos. Este es el sitio del museo. Del museo. ¿Cuál es el sitio web? Artepopular.org. Artepopular.org. Ok, y si la gente quisiera visitar el museo o quisiera colaborar con el museo, ¿cómo lo puede hacer? Pueden visitarlo de martes a sábado, de 10 a 5 me parece que está abierto, y pueden llegar cualquier hora. ¿Correo electrónico o teléfono para comunicarse con el museo? En la página. Artepopular.org. El teléfono es, quiero ver... Y ahí tienen algo que hable de la... ¿Cómo se llama esa muñeca que verguella la mara? Cuando, la gigante de Jocora. La gigante de Jocora. Ese es mi respeto para esa maestra. Una vez me verguió. El número del teléfono. El teléfono es 2274-5154. Mire, no podían tener una giganta de Jocoro ahí, expuesta. Fuera bueno. Si alguien la donara muy amablemente, se podría tener. Vaya, podríamos hacer el llamado porque... Vaya, mira, Estelita, ya se pone los trapos. Usted y él... O usted también, Martillo, podría. Usted es más grande que yo. Bueno. Bueno, ya vamos terminando, pero hey, muchas gracias, Telito. Ha estado súper interesante y bien amena la plática. Guío, test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. No está listo. Este es el test de guanaquismo. Primera palabra, maniado. Uh-huh. Sí, a usted ahorita. ¿Sí? Es para que traduzca al español. Al español. Nadie le dijo nada, fíjate. Chinta, hombre. Maniado cuando amarran a los niños así, socaditos. Sí, está bien. Maniatado, enredo, amarrado de mala manera, metido en una dificultad de la que no se puede salir. No puedo salir porque mis hijos pequeños me tienen maniado. Nice. Siguiente palabra, pirringo. Pirringo, chiquito. Correcto. De pequeña estatura. La última, raneado. Dormido. Podría usarlo en una oración. Danilo está raneado. Perfecto. Ebrio, dormido profundamente. No, estoy leyendo, Danilo. Por Dios, ¿qué ahí dice? Ebrio, dormido, profundamente. Ahí está. Wow. Ok, bueno, 100%. No, no, en realidad no esperábamos menos. Sí, ¿sabes? Sí, así el colmo. Okay. Okay. Bueno, dado que este podcast lo escucha mucha gente, ¿verdad? No sé si quiere hacer alguna invitación, saludo. Al grupo de Facebook, invitación. Sí, que la gente. Que colaboren con los... Es que preguntan, pero que colaboren con cualquier jueguito. Entre todos vamos a descifrar cómo era la cancioncita. Y después okay. Los vamos a reunir para que nuestros hijos los conozcan, pues. Excelente. Que creo que es importante. O sea, es la finalidad poder. Y si usted quiere hacer un video de cómo se juega hule. Pues fíjese que no se me había ocurrido el video del hule, pero sí las cancioncitas, por lo menos. Pero lo puede sí, subir. Podríamos especialmente hacer. Si tiene entre 20 y 25 años, pues, uh-huh. Pues sería más interesante. Excelente. En falda vaporosa. Les traigo no, a las modelos para que ustedes las. Ok. Hey, Robbie. Ok. ¿Por qué no vamos al museo ese? Aunque vos ya fuiste, vamos un día, men. Chivo, vamos. Llevamos a Omar para que, pues, para que también conozca. Vea otras cosas de la cultura salvadoreña. Bueno. Ok. Bueno, muchas gracias, Estelita. Gracias a ustedes. Y bueno, no sé, Giovski, Omar. No, nada más agradecer a los que nos escuchan, a los que nos que estuvieron aquí platicando en vivo en el canal del IRC. Y para los que no se unieron al IRC, los esperamos aquí la próxima semana. Métanse a platicar, que ven que se pone bien interesante y bien divertido toda la... lo que hablamos en el IRC. Yo no voy a decir nada, voto de silencio ahorita. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a Diego. ¡No aguanté! A Diego, Mafio, Boimerito, que estuvieron en el chat. También tenías a Rafael en Facebook. Exacto. Ya me dieron ganas de un dulce Rodríguez. De colación, fíjense. Bueno. Son buenos, men. Que por cierto ya no está. Y nada más recordarles, amigos, que se unan al grupo de La Charamusca en Facebook. Vamos a poner un enlace ahí en el posting de esta semana, porque ahí yo les voy a estar mandando las horas de grabación para que ustedes puedan participar con nosotros. Ok, y recordarles que también nos escriban a lacharamusca@guanacos.com o nos puede llamar al 615-676-5959. Ok, muchas gracias, Omarcito. Bueno, Guillo, Omar, Danilo. Saludos a todos, cuídense. Así que, bueno, les deseamos que tengan una súper buena semana. Nos vemos el próximo lunes por aquí y nos vamos si diciendo. Toma, no siempre, maneje. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.